chica y la Yara Patricia López, que Dios bendiga su amor. Es tan difícil hacer lo que yo no quiero, porque el mal que yo no quiero es lo que yo hago. Por favor, quiero ser sincero, ayúdame mi rey amado. Controlar mi vida es lo que yo quiero, pero hay tentaciones con las que no puedo. Y hoy de nuevo de rodillas te vengo a pedir perdón, porque no quiero, entre comillas, ser cristiano. Pues soy un hombre y el hombre vive pecando, y yo que me creí el más santo, también te fallé, Señor. Cámbiame la vida, que ya más nunca quisiera ser el mismo. Cámbiame la vida, porque yo quiero ser diferente. Toma mis entrañas y purifica cada espacio de mi alma. Pues solo no puedo, yo no quiero fracasar otra vez. Y entre comillas, no se vale lo que yo quiero ser. ¿De qué me sirve aparentar si al final no puedo ver en el cielo las maravillas que tienes para mí, si un cristiano entre comillas no puede estar allí? Cámbiame la vida. Priscila, los consentidos de Jonathan Rangel y Alice Carrascal. Nancy Padilla y Edgar Paterdina en Bijagual. Sin nadar contra la corriente, ver de cerquita una mujer que sea bonita y no pecar, poder darle la mano sin pensar lo malo. Sana mis heridas con tus propias manos, que estoy de rodillas porque te he fallado. Con tu muerte me diste la gracia que tengo, y ahora lloro de tristeza porque la uso es para lo malo. Cargar tu cruz no alcanzaría para pagarte todo lo que un día tú hiciste en aquella cruz colgado. Cámbiame la vida, que ya más nunca quisiera ser el mismo. Cámbiame la vida, porque yo quiero ser diferente. Tantos sacrificios, tantos ayunos, pero nada de obediencia. Basta de apariencia, que tu muerte no fue apariencia para salvarme a mí. Y entre comillas encerrado yo no puedo avanzar. Un cristiano haciendo lo malo no es un original. Quise romper este silencio y acabar tanto error. Ser cristiano de verdad y volver al primer amor. Cámbiame la vida.